estas Navidades. Mil felicidades a mis familiares. Y le ruego a Dios por la humanidad, gloria en las alturas y en la tierra paz. La Navidad es una época vinculada a la alegría, y en Latinoamérica es una celebración que se transforma en fiesta. Fue así que su música más emblemática encontró un terreno fértil para desarrollarse ampliamente, consolidándose como un subgénero dentro de un universo en el cual también habitan carnavales, fiestas patronales y hasta corrida de toros. Así nació la música afro-navideña del Caribe. Mucho turrón Alicante y un buen palito de ron. Y si bien las fiestas decembrinas movilizaron a gran parte de los artistas de los años 60 y 70 del ambiente afrocaribeño, fueron tres orquestas las que hicieron la diferencia: la de Richie Ray y Bobby Cruz, la de Willy Colón y el Gran Combo. Richie Ray y Bobby Cruz compusieron clásicos de estas fechas en toda Latinoamérica, como el Seis Chorreao, una canción que desde su nombre homenajea al homónimo género musical de Puerto Rico, más vinculado al campo que a sus costas, y en el cual el baile acelerado es el protagonista. En el álbum Felices Pascuas de 1972, además del Seis Chorreao, entre otros temas navideños, también figura una canción que retomó un ritmo autóctono puertorriqueño y lo convirtió en otro clásico de las fiestas, Bomba en Navidad, que escuchamos en el fondo. La otra pareja que entró en la competencia por este banquete navideño fue Héctor Lavoe y Willy Colón. Entre Lavoe y Colón crearon dos de los álbumes más exitosos de este subgénero: Asalto Navideño, en sus respectivos volúmenes 1 y 2. Esta noche es noche buena y vamos al monte hermanito a cortar un arbolito porque la noche es serena. Los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús el niño, hijo de la Virgen Bella. Arbolito, arbolito, a En el primer volumen de Asalto Navideño de 1970, Colón incluye temas que captaron la atención del público salsero de la época y que desde entonces suenan en navidades tan distintas como la guatemalteca o la peruana, pero que al mismo tiempo comparten ritmos como los plasmados por este dúo en una canción himno de las fiestas, Esta Navidad. Con más de 40 años animando los ambientes latinos, el Gran Combo de Puerto Rico no permaneció ajeno a las celebraciones de Navidad. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Rumbón en Navidad invita al continente a una fiesta decembrina como pocas en la Isla del Encanto. Ron, pastel, lechona, arroz con canturri y morcilla son el menú que nos ofrece la orquesta fundada por Rafael Itier en 1962. Villancicos, aguinaldos y puertas abiertas aparecen en el primer éxito del Gran Combo para las fiestas, Asalto Navideño de 1963, donde además se reclama arroz con dulce y ron. Una vez más nos encontramos con el término asalto, ya que en esta época es una tradición puertorriqueña llegar de improviso a la casa de un vecino con música, licor y muchas ganas de bailar. Para los colombianos, venezolanos, mexicano, les llega este saludo que va de parte de un borincano, tu hermano borincano de pura cepa. Ismael Rivera hizo una pausa en sus notas melancólicas y puso su voz distintiva a otro tema navideño como Llegó Navidad, donde igualmente predominan las notas desaceleradas y la voz sosegada del autor. ¡Navidad! En la tradición cristiana más profunda, la Navidad se trata de unir personas y compartir sentimientos. Dos de los objetivos que la música afrocaribeña de los años 60 y 70 alcanzó plenamente al recibir voluntades de todo el continente para reconstruir una identidad que la historia había fragmentado y convertirla en el mayor obsequio de nuestro sentir latinoamericano. La música que nos recordó que hay cientos de géneros, millones de personas, pero una misma identidad, también celebró la Navidad. Es todo por hoy. Les habló Juan Fernando Rodríguez Escobar con la producción de Julián Carballo para Vientos del Sur por AM 530, La Voz de las Madres. ¡Feliz Navidad para todos! Nos ponemos a cantar aquí en mi querida islita.